Adiós, madre, ya me voy. Adiós, cuna donde dormía. Adiós, claridad del día. A mí me lleve el Señor. Adiós, mundo engañador, que engaña y lo inocente. Adiós, todita la gente, les agradezco infinito. Adiós a mis hermanitos, que aquí los tengo presentes. Adiós, casa maternal, le digo adiós para siempre. Y le encargo a mi doliente que muy triste han de quedar. Adiós, brazo celestial, que en ello me recostaba. Cuando la leche me daba, adiós madre generosa, te dejó triste y penosa, jamás yo no lo pensaba. Madre, dejé de llorar, porque yo tuve el fracaso. Hoy se me ha cumplido el plazo, ya me voy a descansar. De tu brazo celestial ingreso al reino de los cielos. Mi llanto era tu consuelo, hoy me ha causado la muerte. Así fue mi mala suerte, y a Dios me voy a gozar. Tenga consuelo, pues, madre, que yo he tenido un quebranto. El plazo se me cumplió, mi arma ha quedado en descanso. El Espíritu Santo, para la gloria voy marchando. Ya estaré contemplando lo porvenir de su vida. No llores, madre querida, que me voy a descansar. Mi glorioso angelito, clavelito puesto en agua. Tres veces muriera yo, pa' que usted resucitara. Una misa le cantara, con instrumento mayor. Por aquí pasó el Señor con su paso de tesoro, y en la gloria angelical repique en campana de oro.